vista, porque se probó en la legislatura por mayoría una declaración de preocupación por la situación de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en este marco también contamos de que ayer se llevó adelante el Festival Solidario, justamente en apoyo de los SRT, un festival que realmente fue muy convocante. Hubo al menos 15.000 personas que estuvieron presentes. También estuvo apoyando toda la gente de Radio Nacional, que también está en una situación muy complicada a nivel provincial. Pero nos vamos ahora con el entrevistado. Lo tenemos a Leonardo Limia, del otro lado de la línea. Él es legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, para hablar justamente de este proyecto que se aprobó en la legislatura. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, Leonardo, para arrancar, contanos un poco qué se aprobó en la legislatura, para después también obviamente desandar, ¿no?, sobre esta preocupación que tenemos todos y todas, ¿no?, por los SRT. Bueno, mira, yo hará casi un mes y medio o dos meses recibí en la legislatura, en mi oficina, a un grupo de trabajadores de los SRT, bueno, donde me plantearon la situación que estaban viviendo, obviamente que era de público conocimiento. Así que bueno, en ese momento hicimos una declaración, bueno, manifestando la preocupación por parte de la legislatura por la situación que atraviesan los trabajadores de los SRT, con esta cuestión que tiene que ver con, bueno, que con los cambios que el medio está sufriendo, con las modificaciones que se están dando en lo que es el funcionamiento del medio. Así que bueno, después de juntarnos con ellos, fuimos siguiendo, averiguando sobre la situación, nos pusimos un poco más al tanto de lo que está pasando, y bueno, en el pasado miércoles logramos aprobar esa declaración, que bueno, me parece muy importante que desde la legislatura políticamente nos expresemos a favor de que bueno, los SRT, que es un multimedio muy importante para la provincia de Córdoba y uno de los más importantes de Latinoamérica, pueda mantener las fuentes laborales y pueda cumplir los trabajadores como debe ser. Uh-huh. Preguntarte, porque no todos apoyaron, ¿no?, esta iniciativa, sino que fue la mayoría. ¿Quiénes fueron los legisladores o las legisladoras que quedaron afuera de esto? Bueno, la verdad es que tuvimos una sesión donde hubo un debate amplio sobre la cuestión esta. Hubo idas y vueltas de algunos bloques. A la larga, bueno, los legisladores del PRO se terminaron absteniendo y el legislador de la Libertad Avanza votó, bueno, en contra de este proyecto. El resto terminó votándolo a favor, pero bueno, hubo debates por diferentes bueno, visiones sobre la cuestión, así que bueno, un debate fuerte, pero bueno, creo que lo importante es que obviamente esta declaración pueda servir de base también a los trabajadores que están sufriendo, sobre todo a las familias también, que siempre cuando pasan estas cosas hay que ponerse en lugar de las familias que también lo sufren. Y sobre todo nosotros venimos remarcando, o yo en lo particular, una preocupación sobre la cuestión de los medios, sobre todo los medios del interior y los medios en general, los medios públicos. Ya en su momento, cuando fue el cierre de Telam, planteé también una declaración en la preocupación, porque bueno, es muy importante en este país que tengamos nosotros una visión federal del país de todos los puntos de vista, y de la comunicación es más que importante, porque tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la posibilidad de que todos los vecinos y vecinas de Argentina puedan tener medios de comunicación locales, porque siempre es importante que ya haya una comunicación, una información de lo que pasa en cada uno de los lugares de Argentina. Y muchas veces cuando se empiezan a cerrar los medios en cada una de las provincias, ya sea por diferentes cuestiones, empezamos con esta cuestión de que por ahí llega mucha información nacional centralizada, porque hay un gobierno muy fuerte en la cuestión esta de la centralización de la información, uh-huh, y no se escuchan las voces, digamos, que tiene que ver con cada una de las provincias. De ahí también creo que la importancia de defender, al margen de los trabajadores, que es muy importante, la posibilidad de que los SRT, este multimedio que tiene tantos años en nuestra provincia, digamos, continúe trabajando como lo viene haciendo. Uh-huh. Bueno, algo similar está pasando también en Radio Nacional, ¿no? Con esta eliminación de la programación local para suplantarla, por ejemplo, por programación de Buenos Aires directamente. Hay como una clase de silenciamiento de las voces, de la pluralidad. ¿Vos lo ves así también? Yo creo que es importante. Yo lo que veo y lo voy lo vemos hace mucho tiempo también, ¿no? No viene de ahora, creo que viene hace mucho tiempo que los medios de cada uno de los lugares de nuestra Argentina necesitan siempre que tengan un apoyo de, digamos, de donde sea, ¿no? Pero que haya un apoyo para que continúen, digamos, con vida, porque te vuelvo a repetir, es importante. Por ahí me tocó recorrer mucho la provincia de Córdoba y también algunas provincias de Argentina por el tema político, y bueno, y a la gente le gusta escuchar las noticias de su lugar. Y uh-huh. Para eso es importante que cada lugar haya un medio. Si no hay un centralismo de las noticias por parte de lo que todo es Capital Federal y Gran Buenos Aires, y bueno, y eso creo que no sirve, que necesitamos una comunicación bien, digamos, nacional, una comunicación pública, una comunicación que digamos que cuente las noticias de todos los sectores de nuestra patria y que la puedan escuchar también todos los ciudadanos de nuestra patria. Entonces es importante esta cuestión, y bueno, cuando pasan estas situaciones que por ahí se empiezan a achicar en ciertos presupuestos que tienen que ver con la comunicación, es importante por lo menos ponernos en alerta. Leonardo, preguntarte también, hablando de esta reducción del presupuesto, ¿no? Y ver y conocer también tu mirada al respecto, porque cuando fue la marcha federal de las universidades, allá por abril, creo que había sido 23 de abril, si no me equivoco. Después de eso se emitió una partida, se llegó a negociar con las universidades para una mayor partida presupuestaria, una actualización, obviamente, de esa partida presupuestaria. Y acto seguido, caen los SRT, ¿no? Con este clase de desmantelamiento o de reducción de trabajadores o del pedido de renuncia o de arreglar para que se vayan finalmente de los medios. Digo, ¿qué crees que pudo haber pasado entre esa triangulación del gobierno nacional, las partidas presupuestarias, los rectores, en este caso de la UNC, y los SRT? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué no el sostenimiento de los SRT? Bueno, la verdad es que por ahí no quiero opinar sin conocer mucho el tema. Puedo decirte por un lado que, bueno, fue importante, me tocó participar de esa marcha por el presupuesto universitario, porque uh-huh. Bueno, gracias a Dios yo soy contador porque pude tener la universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, en el caso de los SRT, para que la gente sepa y conozca, digamos, el capital de los SRT es mayoritariamente está, digamos, integrado por la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Y bueno, la Universidad Nacional de Córdoba en estos momentos ha planteado, no lo he hablado con gente de la universidad, pero sí por lo que yo se han expresado públicamente, una cuestión de que se necesita para el medio de los SRT, debido a que no tienen los presupuestos necesarios, adecuaciones, que son adecuaciones que han puesto, bueno, en riesgo las fuentes laborales de los trabajadores, en riesgo el tema también de alguna cuestión de programación, la parte técnica. Justamente este jueves me junto también con los delegados de algunos medios de comunicación que tienen que ver con toda la parte técnica de los medios de comunicación, así que bueno, voy a poder tener un poco más de información sobre la situación en particular de ellos. Pero creo que es un tema importante para que le demos una visión por ahí de lo que significa la posibilidad de mantener los medios de comunicación, en este caso que la Universidad Nacional de Córdoba seguramente tendrá que hacer con los trabajadores todas las reuniones necesarias para que se pueda mantener, vuelvo a repetir, este medio, que es un medio radial, televisivo, digital, y que bueno, es importante que lo mantengamos porque bueno, en la provincia de Córdoba necesitamos que los SRT sigan funcionando. Y nutre aparte, ¿no?, a la democracia en las voces, que no es un detalle menor, sobre todo en estos contextos. Sí, obviamente, uno que se ha criado en democracia, creo que por ahí si uno dice las digamos, lo más importante de la democracia, una de las cuestiones más importantes es la posibilidad de libertad de expresión, y obviamente que los medios públicos aportan muchísimo a esto, así que me parece muy importante que nosotros hagamos todo el esfuerzo de la política para dar una mano en esta situación. Uh-huh. Bueno, Leonardo, te agradecemos este ratito con Radio Nexo y comentarnos un poco lo que está pasando en el ámbito de la legislatura en relación a los medios de comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un saludo.